Comentá sobre la Jornada Nacional de Lucha. Bueno, es una jornada que se está haciendo en todo el país. Acá en Rosario, una cantidad de organizaciones hemos decidido ser parte, con 8 cortes en la ciudad y en la zona. Estamos, somos Barrios de Pie, la Corriente Clasista y Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Movimiento Popular Libertador San Martín, Pueblos Originarios. Y bueno, hemos salido a decirle al gobierno de Macri, basta, que ya no se aguanta más la situación, el drama social que se está viviendo en la Argentina. Hay un saqueo sistemático sobre el pueblo argentino, pero que lo sufrimos aquellos que estamos sin trabajo, al punto que con la inflación y demás nos están empujando al hambre. Ya las cifras de la Universidad Católica da que hay 1 millón de nuevos pobres de un año a esta fecha. Entonces, bueno, no vemos respuesta ni de trabajo, que se han bajado la persiana de los programas de trabajo conquistados. La ley de emergencia social se termina en diciembre, así que hay una gran incertidumbre. Y la asistencia alimentaria es mínima, cosas básicas como la leche hace meses que ya no llegan a nivel nacional a los distintos lugares del país. Es decir, que estamos viviendo una situación muy crítica, agravada además por el frío, y no vemos soluciones, paliativo a la vista, pero además esto no es solo para pedir paliativos, sino para plantear soluciones de fondo. Es decir, la Argentina es un país rico, acá hay mucha plata. El problema que tenemos es que se va para afuera, se la llevan los grandes monopolios, se la quedan los grandes terratenientes, se van en forma de pago de intereses de la deuda, y nosotros entendemos que hay que cortar con eso, de manera de que permita que haya dinero para poder resolver las urgencias que planteamos, porque de algún lado va a tener que salir el dinero, y no tiene que salir más del pueblo ni de un ajuste. Tiene que salir, entendemos nosotros, de suspender el pago de la deuda, investigarla, mientras tanto esa plata usarla para resolver estas cosas, recortar los beneficios de los sectores que siempre se han beneficiado y armar un fondo que permita encarar realmente el problema del hambre, de la salud popular, de la educación popular, la vivienda popular, el tema de las adicciones, todos esos dramas que tenemos en la Argentina, que tengan respuesta concreta y fondos necesarios, suficientes para poder resolver. Eso no lo va a hacer el gobierno de Macri. El gobierno de Macri ha definido profundizar este ajuste. Nosotros entendemos que el gobierno de Macri se tiene que ir, y bueno, y la oportunidad para ellos son las elecciones en ahora en agosto y en octubre. Pero ya sea el gobierno de Macri, que creemos que no es que ya se fue, entendemos que eso sería un gran error de los sectores populares, pensar que Macri ya está y ya se fue, a Macri que hay que sacarlo, pero además el gobierno que venga, ya sea Macri si gana, o el gobierno que pueda salir de estas elecciones, nosotros, en el caso nuestro y otras organizaciones, aunque tenemos diferencias y hemos luchado cuando fue el gobierno kirchnerista, nosotros entendemos que la urgencia del momento es pararle la mano a Macri, pero a la vez nosotros nos planteamos, las organizaciones que estamos, decir, seguir en la calle y reclamar esta salida que planteamos, porque entendemos que plata hay, no se puede pedir más ajuste, en 100 días hay que resolver el tema del hambre, producimos alimentos para 10 países como el nuestro, por lo tanto es un problema político. Bueno, y esto tiene que servir para eso, es decir, seguir en